Amén. Levítico capítulo 10, vamos a leer del verso 1 hasta el verso 7. Levítico capítulo 10, verso 1 al verso 7. Tienen la bondad, cuando lo encuentre, me lo hace saber. Amén. ¿Amén me lo hace saber o amén ya lo encontró? Amén ya lo encontró, ah, bueno. Dice la palabra de Dios: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acerquen me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijo de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas para fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar, sus hijos: no descubriréis vuestras cabezas, ni rasgaréis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho, ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Amén. Oremos. Dios mío, alabamos tu nombre el día de hoy. Te damos a ti gloria y alabanza por el tiempo de oración y de adoración que hemos tenido en tu presencia. Señor bendito, ahora nos acercamos a ti también con esa misma disposición, con ese mismo amor, Señor, para estudiar tu palabra y para hallar en ella las palabras de vida, las palabras de restauración y las palabras de guía que tú sabes darnos cada vez que escudriñamos la Escritura. Bendice, por favor, nuestras vidas y a cada hermano, Señor, que esta noche se acercó a este sitio, y bendice mi vida para que yo pueda exponer tu consejo, tu mandamiento y tu palabra la noche de hoy. En nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Amén. Tome asiento, queridos hermanos, por favor. La noche de hoy. A ver, muéstrame el cuaderno con el que escribe, muéstramelo, a ver, levante la mano, todos los que, allá atrás, todos los que traen su cuaderno de notas, eso, muy bien, qué lindo, es una bella costumbre, es una hermosa costumbre, tomar notas, además aprende más usted, cuando toma notas, le obliga a estar un poco más atento a las cosas. Bueno, anote ahí en su cuaderno: fuego extraño, fuego extraño. Fuego extraño. Terminamos hace 8 días en el capítulo 8 del libro de Levítico. Y este capítulo 8 terminó con que Aarón y sus hijos estaban en un retiro espiritual de 7 días. Algunos dicen que eran 7 días por lo de los 6 días de la creación y el día de descanso. Bueno, puede ser. Pero estuvieron allá 7 días. Al octavo día, ¿no? Entonces nos lo va a relatar el capítulo 9, que vamos solo a hacer una mención de él, vamos a saltar ese capítulo, porque cuando usted lo lee se da cuenta que hay ahí una repetición de cosas que ya hemos estudiado. Entonces lo que se nos relata en el capítulo 9 son los primeros sacrificios oficiados por Aarón y sus hijos. ¿Ah? Esos son, los primeros fueron los del capítulo 8 que presentó Moisés por Aarón y los sacerdotes y el pueblo, en fin. Pero en el capítulo 9, entonces, vamos a tener los primeros sacrificios oficiados, pero ahora por el mismo Aarón y por sus hijos. Y nos encontramos allí que tenemos un sacrificio en primer lugar por ellos, ofrecieron, por él, perdón, Aarón ofreció un sacrificio de expiación y un holocausto por él mismo. Y luego también, si lee luego, es curioso y lee en su casa, en el capítulo 9 también nos habla de unos sacrificios que se ofrecieron por el pueblo, que fue un sacrificio de expiación, un sacrificio de holocausto, una ofrenda de paz y una ofrenda de cereales. Todas esas ofrendas ya vistas. Usted ya más o menos debe saber qué quiere decir. Pero lo llamativo del pasaje de Levítico capítulo 9 es lo que sucede al final del pasaje, después de que ellos han ofrecido esos primeros sacrificios. Quiero que lo mire un momentico en el capítulo 9, el final del capítulo 9, allá al versículo 21, 22 en adelante, cuando dice: después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo, y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió, y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. ¿Y cómo? Luego dice: y salió fuego de delante de Jehová, y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre su rostro. Entonces nos dice que, bueno, ellos hicieron, no sé cómo explicar, tal vez habían otros sacrificios ahí puestos, y cuando menos pensaron, cayó, hermano, la gloria de Dios sobre el altar, y la gloria de Dios cayó en forma de fuego. Y prendió el altar de bronce, o el altar de los holocaustos, como se le llama, o el altar del sacrificio. Ese fuego tenía que ser perpetuo, pues, ¿no? Mientras existiera este altar allí. Y esto se lo digo porque es importante. Porque usted se fije que de ahí en adelante, todo lo que se iba a quemar en ese altar no era de un fuego común. Las cosas que se iban a quemar en ese altar eran con el mismo fuego de Dios que se consumirían. ¿Ah? De allí también, importante que tenga esto para lo que vamos a ver ahorita en el capítulo 10, era que se iba a tomar el fuego para ofrecer el incienso cuando este debería ser ofrecido. Amén. Así termina el capítulo 9. Y entonces entramos al capítulo 10. En el capítulo 10... se nos cuenta una historia. El libro Levítico solo tiene dos textos narrativos, o sea, dos textos donde se encuentran historias. El resto es solo, vamos a decir, teoría, pero narrativa, donde se cuentan historias, solo dos. Este texto que va a ver ahorita, que vamos a ver ahorita, y otro que está, si no estoy mal, la memoria no me falla, alrededor para él, de Levítico capítulo 24, que es por el estilo, también nos habla de un juicio. Bien, amén. Y el texto que acabamos de leer entonces nos dice varias cosas importantes que vamos a estudiar. Pero lo primero que quiero que aclaremos es quién era Nabat y Abiú. ¿Eh? Que nos dice ahí versículo 1. Nabat y Abiú, versículo 1 dice: Nabat y Abiú, hijos de Aarón. A todas luces y ya de plano, pues usted se da cuenta que son hijos de Aarón, pues, ¿no? O sea, sobrinos de Moisés. Moisés era el tío. Aarón era el papá. Nadab era el primogénito de Aarón, el hijo mayor de Aarón. Y luego le seguía ¿quién? Abiú. Eran los dos hijos mayores. Luego, no sé en qué orden, pero sabemos que tienen otros dos hijos que son Eleazar e Itamar. ¿Ya? Ahora, estos no eran hombres cualquiera. Como usted se da cuenta, pues eran sacerdotes instituidos por Dios. ¿Se fija? Si lee luego en su casa, Éxodo capítulo 24, versículo 1, y también el versículo 9 al 11, se va a dar cuenta que estos dos hombres estuvieron allí cuando Jehová se manifestó allá en la cima del monte Sinaí con relámpagos, truenos, que el Señor le dice a Moisés que suba con los 70 ancianos y Nadab y Abiú, y bueno, y subieron allá y allá presenciaron la gloria de Jehová, como se mostró en el monte Sinaí allí en Éxodo versículo 24. Estos dos hombres eran líderes del pueblo, eran gente significativa entre el pueblo, eran ejemplos a seguir. Amén, hermano. Ahora quiero que usted note algo. Hemos dicho y hemos aplicado todo esto de los sacerdotes a nosotros, porque descubrimos en la Escritura que nosotros, los hijos del Señor, somos los sacerdotes del nuevo pacto, ¿verdad? ¿Cuántos sacerdotes hay aquí entonces, esta noche? ¿Y las sacerdotisas? Ay, tan suaves ellas, pero aquí nomás. Entonces, somos sacerdotes, pero dentro de ese sacerdocio, ya todos somos sacerdotes, bendito sea Dios, pero dentro de ese sacerdocio, vamos a decir, ahí hay privilegios, hay grados. Se les ha dado el hay sacerdotes que se les ha dado el privilegio de servir más a los demás. Y por eso son denominados grandes en el reino de los cielos. ¿Sabes? Porque eso fue lo que dijo Jesucristo, ¿verdad? Que allá en el mundo la gente quiere señorearse. Todas sus estructuras son piramidales. Hay un jefe, ese jefe manda a todo el mundo. No hace nada, pero manda a todo el mundo. Y luego así van bajando la estratificación hasta que llegan a los peones, peones. Entonces, en el mundo los más grandes son los jefes, los ricos, los famosos, los que tienen. Y los más insignificantes, pues son los más pequeños, son los que, los peones, los que ganan el mínimo y eso. Eso así es en el mundo, ¿cierto? Pero en el reino de los cielos es distinto. La pirámide aquí está al revés, ¿cierto? Los que no quieren servir, sino solo mandar y nada más, pues están abajo. Esos sacerdotes, porque hay sacerdotes así, ¿no? Que no quieren servir, que no quieren, solo quieren mandar, no quieren hacer nada. Entonces, esos están abajo. Y los que más sirven, los que más se esfuerzan, los que más trabajan, los que más hacen por los demás y por el reino de Dios, están arriba. Y no quiere decir que sean los jefes, ¿no? Pero están arriba y esos son los grandes en el reino de los cielos. ¿Ven? Ahora, hay sacerdotes que tienen ese privilegio de poder servir más a los demás. Son gente de ejemplo, son gente de significativa, son gente de renombre. Pero quiero decirle esto y dejárselo solo hasta ahí. Un gran privilegio conlleva una gran responsabilidad. ¿Amén? Otra vez, se lo voy a ampliar más adelante. Pero quiero que ese concepto le quede claro ahorita aquí en su cabeza. Un gran privilegio conlleva una gran responsabilidad. ¿Amén? Déjenlo ahí. Ahora, en segundo lugar, el mismo versículo 1 nos dicen que ofrecieron fuego extraño. ¿Quiénes? Nadab y Abiú. ¿Ofrecieron qué? Fuego extraño. Versículo 1, vamos a leerlo. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él no les mandó. Entonces, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, líderes, gente significativa, ejemplos a seguir, hombres con un gran privilegio y por ende con una gran responsabilidad, entonces ofrecieron un fuego extraño. Si nota, el texto no nos da el tiempo en que esto ocurrió. Uno supondría, ¿no?, que pasó ahí después de esos 7 días de retiro. Luego al octavo día ellos empezaron a ofrecer sacrificios públicamente. Y uno se imaginaría que eso sucedió ahí en el octavo día, ¿no? ¿Y qué fue lo que pasó? Entonces dice que estos sacerdotes tomaron su incensario. Sí, sí, estoy diciendo bien. ¿Se dice incensario o incensario? No, incensario. Sí, incensario. Incensario. Tomaron su incensario. ¿Quién sabe? Eso sería tal vez como los que usan los sacerdotes allá de la iglesia tradicional. ¿Quién sabe? Serían así. ¿Sí los ha visto? Y eso, y echan para acá, y echan para allá, y de eso le sale humo, Y huele bueno a veces y a veces no huele tan bueno, pero bueno. Sí. Y tomaron, dice ahí que tomaron fuego, dice que tomaron incienso y que fueron y que querían ir delante de Jehová. Ahora, esa expresión delante de Jehová, algunos le interpretan como que ellos querían ir al lugar santísimo delante de Jehová. ¿Dónde estaba Jehová? En el arca. ¿Recuerda cuando vimos el tabernáculo? Que el arca era como el trono de Dios, que el tabernáculo era como el palacio del rey, y que el arca era como el trono, y que por eso allá en medio de los dos querubines, la presencia de Dios se manifestaba. Y entonces ellos querían como que, y su intención fue, o su intención no, fueron, pasaron el lugar santo, abrieron el velo del lugar santo, que era el lugar santísimo, y ofrecieron allí incienso, ¿y qué? Y ya. Luego me adelanto. Ofrecieron incienso, ofrecieron un fuego, y dice que ese incienso que ofrecieron fue un fuego extraño. Y esa es una expresión bien enigmática. Porque en términos generales uno puede saber qué quiere decir, pero específicamente solo se han propuesto teorías de lo que esa palabra, fuego extraño, ¿qué fue lo que ofrecieron? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué la Biblia dice que eso es un fuego extraño? ¿No? Si lee el versículo 1, se da cuenta, en términos generales, que era un fuego que Dios no había mandado. Entonces ya ahí uno tiene alguna respuesta, muy general, pero es una respuesta, ¿no? Este fue un fuego que Dios no les había mandado. Pero específicamente, ¿qué es lo que quiere decir fuego extraño? Se han propuesto varias teorías para tratar de satisfacer este hecho. Pero ninguna se puede dar como cierta, como segura, como que esa es. Y se las voy a contar en el día de hoy. La primera teoría es que en el caso que ellos hayan entrado al lugar santísimo, pues usted recordará, y lo hemos visto aquí hasta la saciedad, que al lugar santísimo solo podía entrar un ser humano. Bueno, en esa época entraban dos, ¿no? Moisés y Aarón, o el sumo sacerdote de turno. Solo podían entrar ellos. Y no era que entraran solo Moisés sí entraba cada que quería. Pero el sumo sacerdote estaba estipulado, solo podía entrar, ¿cuántas veces? ¿Se acuerdan cuántas veces? Una vez al año. En el Yom Kippur, o el día de la expiación, a llevar la sangre allí, a untarla sobre el arca, para perdón de los pecados de todo el pueblo, solo esa vez. Entonces usted entenderá que eso era un fuego extraño, porque ellos usurparon sus funciones, estaban haciendo cosas que no les correspondía, en un tiempo que no correspondía. Solo ellos fueron hasta delante de Jehová, es decir, al arca, y ahí en el arca quisieron ofrecer un sacrificio de incienso, ¿no? Al Señor. Entonces eso no le gustó al Señor, y por eso dice ahí, eso es fuego extraño. Otra teoría es que probablemente ellos estaban borrachos cuando lo hicieron. Los viejos borrachos. Y quienes proponen esto lo hacen basados en el versículo 9. Quiero que lo mire un momento. Capítulo 10, versículo 9. Que dice, tú y tus hijos contigo, ¿no? Hablándole a Aarón, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Entonces Dios le dice a Aarón que el sacerdote, cuando iba a ir a ministrar en el tabernáculo, no podía ir borracho, porque si no se moría. Entonces, los que piensan que lo que ocurrió es que estos hombres estaban borrachos, dicen que tiene que haber una relación entre este versículo 9 y lo que pasó en el versículo 1 y en el versículo 2. Dicen ellos. Entonces, que lo que pasó fue que estas personas entraron borrachos. Por eso, y algunos ven aquí un antecedente de aquel texto donde Pablo le dice a Timoteo que el obispo, el pastor, no debe ser dado a mucho vino. O sea, que a poquito sí. Dice, dado a mucho vino. Y algunos dicen, ah, poquito sí, entonces podemos tomarnos unas. Explicamos eso en diciembre, ¿verdad? ¿Ah? Que eso no es así de fácil. Que así la Biblia dé algún cierto permiso, porque lo da, tampoco podemos ocultar esa verdad. Uno tiene que pensar muchas cosas antes de irse a empinar la cervecita, el aguardientico, dirían, ¿ah? El vinito. Bueno, el caso es que algunos dicen, estaban borrachos, y por eso que ofrecieron era un fuego extraño. Otra solución, otra teoría para lo que es un fuego extraño, y tal vez la más probable, la más posible de todas, es que ellos tomaron el fuego, hermano, de un lugar distinto del altar de bronce. Entonces, le acabo de decir que el fuego de Dios cayó sobre el altar de bronce, también llamado altar de los holocaustos o el altar del sacrificio, que estaba ahí en el atrio, afuerita del santuario en sí. Entonces cayó el fuego allá sobre ellos. Y eso, ya le dije, la norma era que eso tenía que permanecer prendido. Nunca podían dejar apagar ese fuego. De tal modo que de ahí en adelante, todos los animales, las ofrendas que allí se quemaban, se iban a quemar por el fuego de Dios. Y de ese altar era que había que tomar el fuego cuando uno iba a ofrecer incienso. Uno no, los sacerdotes, el sumo sacerdote o los sacerdotes, iban a quemar incienso. Entonces, tal parece que Nadab y Abiú lo que hicieron fue que cogieron fuego de otro lado. Y a esta teoría la apoya mucho el hecho de que la Biblia dice expresamente fuego extraño. Había un fuego extraño ahí. Un fuego extraño era un fuego ajeno al fuego del altar de bronce, del altar del holocausto. Entonces, quién sabe, ellos tenían por ahí un mechero y dijeron, Nacho, echémosle aquí una candela. O vieron por ahí una fogata y dijeron, Nacho, echémosle este carbón aquí a esto, esto da lo mismo.